la la la la la. Ay, ay, ay, ya, ya. Tengo el gusto tan cormao, ay, tengo el gusto tan cormao cuando te tengo a mi vera, ay, que si viniera era la muerte, ay, ay, tal vez que no la sintiera, ay, que si viniera la muerte, ay, tal vez que no la sintiera. Cuando te veo venir, ay, ay, por lo lejos de la calle, por lo lejos de la calle, ay, por lo lejos de la calle, le digo corazón que tenga paciencia y calle, y a mi corazón le digo que tenga paciencia y calle. Ay, ya no te acuerdas cuando entonces, ya no te acuerdas cuando entonces, baba de calza abrirme, ahora ya no me conoce, y de calcita baba abrirme, ya no me conoces.